Otros temas de interés, los fotógrafos Manuel Canto y David Bulpe inauguran el próximo 20 de septiembre una exposición dedicada al deporte en Ubrique. Se trata de un proyecto con el que se han querido acercar a los diferentes deportes que se practican en esta localidad y que se culmina con una exposición fotográfica en la que han participado 27 deportistas ubriqueños. Por el deporte, hay grandes deportistas en Ubrique que nos representan muy bien y la verdad es que es un orgullo, ¿no? Y a cualquier sitio y que te mencionen a algún compañero, ¿no? Que lo admiran fuera de aquí y yo creo que esta ha sido nuestra idea, ¿no? El darle un reconocimiento a esos deportistas, aparte de intentar dar un poco de ejemplo a no solo a las generaciones nuevas, ¿no? Sino a todas las personas, ¿no? De que el deporte es salud, el deporte es salud, el deporte es vida, el deporte es una forma de vida, porque los deportistas que nosotros con los que hemos estado trabajando, al final el deporte se convierte en una forma de vida, no solo es una afición, sino que viven para ello. Y yo creo que se muestre eso a las demás personas, yo creo que las debe motivar a encontrar su propio deporte, su propio camino. Yo creo que es una manera muy bonita además de los beneficios que nos trae el deporte, ¿no? He estado, ya digo, estos dos años trabajando con diferentes deportistas, en concreto 26, porque a fin de cuentas es lo que pensamos. Está muy bien tener una exposición, exponerla, y bueno, que todo el mundo pueda ver la foto, que es el resultado final, pero yo creo que en este caso lo importante para mí y para David también es el camino, ¿no? En los dos años que hemos tenido de convivencia pues con los deportistas, con el entorno en el cual participan, ellos desarrollan su actividad. Y entonces vimos conveniente que, bueno, que mientras estábamos haciendo los trabajos de fotografía, pues bueno, tenía ahí una cámara, que en este caso la mitad de las veces ha sido, la mayoría de las veces, una GoPro puesta por algún sitio, donde, bueno, recogí un poco cómo desarrollábamos esa labor. Porque a veces vemos una fotografía y muy bien, vemos la fotografía preciosa, muy bonita, la luz para arriba y abajo, pero eso tiene detrás una historia, ¿no? Y la historia es que, bueno, en este caso, pues para hacer fotografía de carrera por montaña había que ir a la montaña, ¿no? Y para hacer fotografía de natación hay que estar en la piscina, y para hacer fotografía de pádel en las pistas de pádel, y de piragüismo pues en el pantano. Entonces queremos mostrar un poco el trabajo que hay detrás de una fotografía también, y la vivencia, la convivencia pues con los deportistas. Es verdad que resumir todo eso en 3 minutos es muy complicado, porque hay muchísimos minutos de tomas de los distintos momentos que hemos vivido. Y bueno, hemos intentado en este pequeño vídeo eso, ¿no? Mostrar cómo ha sido cómo se ha desarrollado ese trabajo, como una manera de un anticipo a lo que después se va a ver. Ahí no se van a ver no salen las fotografías que realmente después van a salir, sino se ve cómo nosotros desarrollamos ese trabajo. Yo quiero rezarte una cosa. El vídeo prácticamente lo grababa Manuel, porque yo cuando llego a una sesión de fotos, Manuel lo sabe, pierdo un poco el norte y me centro en... Se me va la cabeza, la verdad. Bueno. Porque me centro mucho en lo que es la sesión, y la verdad que le agradezco al que muchas veces ha cogido la GoPro y se ha puesto a grabar, porque si no, no hubiera habido ni ese vídeo incluso. Y ya no es solo ese vídeo, es todo, ¿no? La idea es de Manolo Canto, que me vino un día y me lo propuso. Mira, David, he pensado esto... Bueno. Si te apetecería acompañarme y hacerlo juntos, y hombre, yo por supuesto, para mí es un placer siempre hacer cualquier tipo de proyecto con él, porque es un gran fotógrafo, un gran amigo. Pero quiero resaltar que esta exposición, si tiene mérito, el mérito es de Manolo, porque Manolo, bueno, tampoco... es el que ha tenido la idea, el que ha desarrollado, el que se ha puesto en contacto con los deportistas, el que ha hablado con el ayuntamiento, el que ha hablado con la imprenta, vamos, el que ha estado detrás mía, que es lo peor. David vamos a quedar, y yo que tengo 10.000 cosas siempre. Bueno, pero ya, la verdad que le agradezco que... Bueno, yo agradezco tu palabra, pero bueno, a fin de cuentas, bueno, yo te lo propuse porque entendía que esto era un proyecto de envergadura y que, bueno, que quizás solo pues podía ser muy laborioso, y bueno, te lo propuse, y evidentemente a los 2 segundos dijo, me encanta, y para adelante. Y desde entonces es un proyecto evidentemente conjunto, no hay ni uno ni otro. Los dos hemos hecho fotografía, los dos hemos disfrutado, los dos, bueno, yo grabo un poco más que él, o he dejado la cámara grabando en algún sitio, bueno, todo esto es anecdótico. A fin de cuentas, yo me quedo no con él, ni siquiera con el final, que es la exposición, sino con los 2 años de convivencia con él, con los deportistas y con lo que hemos vivido y hemos aprendido de deporte, ¿no? Hay deportes que yo no conocía, yo qué sé, por ejemplo, el culturismo, por ejemplo, ¿no? O el street workout este que hay ahora de moda de gimnasia en la calle, yo lo desconocía y para mí ha sido todo un descubrimiento que gracias a este proyecto pues me ha servido. Entonces me quedo con todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero ya digo, sesiones muy variadas en distintos lugares, en distintas épocas del año, y yo de luego destaco todo lo que he disfrutado en este tiempo, que evidentemente con la exposición disfrutaremos también, pero yo destaco esos dos años, ¿no?, de disfrute. Bueno, 26 fotografías de 100 centímetros por 70, de gran forma, bueno, sí, de un metro por 70 centímetros. Grande, vamos, sí. Mm. Uh-huh. Entendíamos que una foto de este tipo tiene que ir en grande para que, bueno, para que se pueda ver bien y tenga la espectacularidad que realmente tiene, porque estamos hablando de escenarios muy, muy diversos, de escenarios al aire libre, entonces una foto en tamaño grande pues gana en espectacularidad y se ve todo bastante mejor, ¿no? Ahí agradece al ayuntamiento que nos ha ayudado, porque esto es todo desinteresado, evidentemente, y el ayuntamiento pues se hace cargo de las impresiones que nosotros no podríamos pagar. También hoy miércoles hemos conocido que bomberos del grupo de rescate en montaña en Ubrique han intervenido en el rescate de una mujer herida en el sendero del Majaceite. A las 12 de la tarde de ayer se producía el aviso en la sala de emergencias del 085. Sí, aproximadamente la mitad del trayecto, que un poco hacia arriba, en la zona, hacia Benamahoma, se encontraba una senderista de Málaga de 59 años que había tenido una caída y tenía, no sabemos exactamente si rotura o algún tipo de esguince que le impedía andar, ¿no? Le dolía bastante la pierna y no podía apoyarla, entonces hubo que hacer el traslado en camilla hasta lo que el aparcamiento que hay a la entrada del río por Benamahoma. Sí, a esa hora nos llamaron, a las 2 y estuvimos pues, prácticamente poco más de las 4, ¿no? Hasta la vuelta al parque, vamos, entramos en el parque a las 4:20 aproximadamente. Normalmente, bueno, las informaciones que hay no son muy precisas porque tampoco la gente sabe exactamente dónde se encuentra, ¿no? Entonces, o bien te hablan de metros, de kilómetros, o bien de tiempo de tiempo andando, ¿no? Mm-hmm. Aquí nos decían que llevaba un cuarto de hora aproximadamente desde la venta hacia abajo, de la venta al Bujío. Al final fue bastante más, vamos. Pero estaba más cerca de esta zona, ¿no? O sea que aceptamos entrar por arriba e incluso solicitar que la ambulancia se llegara por la zona de Benamahoma, ¿no? Otras veces no ocurre así, hay que hacer el trayecto un poco más largo de lo que hubiera sido posible si hubiera habido buena información. Pero en esta ocasión se acertó. La zona más compleja de andar está en la parte de abajo, hacia el bosque, ¿no? Que es donde están los puentes y donde hay zonas más estrechas, donde está el sendero pegado más al río. Aquí es más fácil, aunque hay algunas subiditas de escalones y demás, que cuesta subirlas, pero vamos. No es muy complicado, la verdad que esta zona de arriba es más cómoda andar que la del bosque. Claro, lo que hacemos siempre en estos casos, ¿no?, es inmovilizar la pierna, ¿no?, porque normalmente son lesiones dolorosas. En este caso no era tanto, probablemente la tibia no la tuviera rota, sino fuera el peroné solamente o incluso un esguince. No era muy dolorosa como en otras ocasiones, incluso la pierna no la tenía tan inflamada ni tan deformada como en algunos casos. Y bueno, pero de todas maneras siempre se les moviliza, ¿no?, para que vayan más cómodas. Y nada, pues hacer traslado hacia Benamahoma no tuvo más problemas. Íbamos 6 bomberos y íbamos haciendo 3 turnos de relevo, ¿no?, que es en este caso lo normal en esta zona. Y una vez que llegamos arriba, sí tuvimos que estar un tiempo esperando la ambulancia, ¿no?, porque al no ser una cosa muy grave, pues mandar una ambulancia al Prado del Rey. Me imagino que tanto en el bosque como en Ubrique tendrían una ambulancia, medicalizada y demás, y en este caso no, solamente fue una ambulancia de transporte, o sea que no, la decidieron mandarla de Prado del Rey y hubo que esperar un tiempo más. De igual modo, les informamos que la Delegación de Urbanismo ha dado a conocer los proyectos que se han presentado este año a través del Plan Invierte 2018, con una asignación de 150.000 euros. Estos proyectos se van a centrar en la realización de mejoras de abastecimiento y saneamiento de aguas y también en proyectos dedicados a la adecuación de locales municipales. Y bueno, la red de abastecimiento tiene puntos terminales, algo que no es adecuado a la hora del buen funcionamiento y gestión del sistema de agua. Vamos a eliminar esos puntos terminales y se va a integrar dentro de la red mallada de agua. Se va a sustituir el material también, porque es un material de fibrocemento, por material de polietileno, tengo entendido que es el material homologado actualmente. Igualmente, como te digo, partiendo de esa calle, Sor Pilar Linares, también se actuará en zonas de Isabel Domínguez León, en Hermanos Borges, en Doctor Marañón, en toda la zona del entorno, podemos decir que va a pivotar desde la calle Sor Pilar Linares. Alrededor hay una parte que actualmente sigue con fibrocemento y con problemas, y se va a actuar ahí fundamentalmente. También en la avenida de Diputación hay otro problema también histórico, de que se mantuvo un tramo de red con fibrocemento hace ya bastante tiempo y sufren problemas de presión los vecinos. También vamos a actuar ahí. Y también en la misma avenida Diputación, hay una parte que ha registrado problemas de saneamiento también. También se va a actuar ahí. Y dentro de la parte del grupo de actuaciones de agua que estábamos hablando, Hay otra que también se ha detectado, que venían los vecinos quejándose hace ya también muchos años, en la parte baja de la calle San Ignacio, digamos, en el tramo que va desde calle San Ignacio hasta la calle San Sebastián. Al final de la calle San Sebastián hay un tramo ahí en el que se habían detectado filtraciones de agua, y bueno, se ha estado investigando durante bastante tiempo hasta que se ha encontrado cuál era el problema. El problema es que la red de saneamiento que bajaba por la calle San Ignacio, en su parte terminal, de un pozo a otro pozo, estaba rota. Los vecinos me decían que llevaban muchos años trasladando esta inquietud. Se ha hecho la investigación, se ha metido la cámara, se ha visto cuál es el problema concretamente, y la solución propuesta es meter una manga de membrana, igual que ya se hizo en el invierte anterior en Antonio Vega, en la plaza Antonio Vega. Con la idea de no tener que levantar la calle, sino que internamente recubrir la tubería rota a modo de hacerla estanca de nuevo para evitar las filtraciones. Y las dos últimas actuaciones que nos quedarían dentro del invierte van destinadas a adecuar y a descentrar locales municipales que actualmente no están optimizados o bien aprovechados, y la idea es poder a decentarlo, hacerle alguna intervención de obra para poderlos poner en valor y recuperarlos para él. Y por último, dentro de la programación de Tardes de Novena, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha programado para hoy miércoles la proyección de una película destinada a un público adulto. Dará comienzo a las 9:30 de la noche en la Plaza de la Verdura. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.